estamos dialogando con John Álvarez Mamani, es director de recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla. Don John, un poco importante dialogar sobre las recaudaciones en este municipio. Bueno, cuéntenos un poco, ¿no? Esta transición que ha hecho, ¿no? Esta unidad particularmente, ahora ya convertida en dirección, ¿no? De modernizarse en el cobro de impuestos. Bueno, un poco quisiera que nos cuentes al respecto, John, cuánta es la plataforma que tenemos y, bueno, qué aspectos claves existen en esta transformación, ¿no? A esta modernización, John. Sí. Muy buenos días, es un gusto para mí que podamos informar a nuestra población en general de lo que el municipio de Achocalla ha estado realizando durante este periodo. Uno de los aspectos que debo resaltar es que después de la ley de participación popular, los municipios son los que están encargados de cobrar los impuestos, y lo que hace el Ministerio de Participación en su momento es que se desarrolla un sistema que se llama el Sistema Integrado de Ingresos Municipales, SIM, que es con el que todos los municipios están cobrando el impuesto, pero la limitante de este sistema es que no pueden cobrar el impuesto de los vehículos. Pese a que tener un buen parque motor en los municipios. Este aspecto ha hecho que a nivel nacional se cree el registro único automotor como apoyo a los municipios para cobrar los impuestos. Entonces, la plataforma que ellos han desarrollado en lo que es el Oracle ha sido tan bueno, muy bien trabajado, con contactos como por ejemplo la aduana, la información con DIPROVE, con los bancos, con los municipios, de tal manera que ese es un sistema que no puede escaparse, digamos, de cualquier registro de los vehículos en los municipios. Por lo tanto, para acceder a este sistema RUAT, lo que exige esta institución es que se cumpla con 18 requisitos para que podamos acceder al subsistema de vehículos. Nosotros como municipio hemos entrado a hacer esto en el 2013, hemos logrado que se habilite el sistema de vehículos, por lo tanto en el municipio de Achocalla tenemos habilitado el RUAT, pero no solamente vehículos, también hemos habilitado lo que es el sistema de inmuebles, actividades económicas, y lo único que nos falta para concluir todos los sistemas que ofrece el municipio, el RUAT, es el módulo de tasas y otros ingresos. Este año estamos entrando con eso, con lo que ya el municipio de Achocalla estaría modernizado en el cobro de sus impuestos. ¿Qué quiere decir que lo hemos modernizado? Todos los cobros de los impuestos en el municipio de Achocalla se hacen en el banco, ya no se deposita en la caja del municipio. Ese es un paso fundamental para que la población tenga la confianza de que lo que está haciendo, está haciéndolo ya de manera directa y en el banco. Ese es un aspecto fundamental de la modernización. También hemos estado trabajando con los aspectos, por ejemplo, de atención al cliente, un aspecto que siempre se reclama en estos entes, es que la atención que se le brinda a la población sea el mejor, ¿no? Entonces hemos capacitado a nuestro personal, tenemos un sistema de tickets que permite dar orden a los contribuyentes, la agilidad que le podemos hacer. Entonces creo que la población ha respondido en ese sentido de que el municipio se ha modernizado, ¿no? Claro, en un principio esta transición creo que ha sido un poco complicado, ¿no? Porque también estaban la ciudadanía acostumbrado a venir a pagar sus impuestos acá, que le entreguen un recibo, y un poquito luego pasar al pago de los bancos también ha sido otra etapa, ¿no? En ese aspecto, ¿cómo ha respondido la ciudadanía? ¿Sigue veniendo acá o ya mayormente está yendo ya a los bancos, John? Sí, eso es muy bueno, ¿no? El año 2014, cuando hemos entrado con este sistema, resulta que la población estaba acostumbrado a venir en los últimos días del año a pagar sus impuestos. Entonces ya hemos sacado la información de que ya la gente puede ir directamente al banco. La dificultad que tuvimos ahí es que el cajero de los bancos todavía no manejaban los códigos correctamente. Hasta que ellos aprendan, tuvimos que nosotros emitir las proformas, porque una vez que hemos migrado toda la información del sistema anterior al sistema del RUAT, ya el banco estaba habilitado para cobrar los impuestos, pero el único problema era que no conocían claramente el código para entrar. Entonces nos hemos adecuado, hemos dado proformas, y con las proformas ya prácticamente ellos han logrado, digamos, acceder al banco para pagar su impuesto. Ahora los que ya saben se van directamente al banco. Y los que no han pagado hace años, entonces vienen aquí, sacan su proforma y se les manda al banco también. Bueno, ahora lo que usted nos comentaba, se viene otro desafío, ¿no? Al margen de ingresar con tasas, principalmente, ¿qué se refiere esto de tasas, don John? Sí, todo lo que son los servicios que otorga el municipio, ¿no? Por decirles, les damos la autorización para la construcción, la aprobación de línea a nivel, la aprobación de certificados de catastral. Sí, son pequeños, son recurrentes de todos los días. Esos son todavía que estamos cobrando nosotros acá en la caja, que son montos pequeños, ¿no? Pero lo grueso de toda nuestra recaudación se hace vía banco, ¿no? Uh-huh. Nos decía otro desafío que es digitalizar toda la información que existe en medio analógico, en papel o en folders, ya para que también tomar precauciones, don John. Sí, ese es otro de los pasos que vamos a dar este año. Uh-huh. El alcalde ha comprendido muy bien que esta oficina es la que es como el papá de la casa, que es el que genera los recursos, sí, ¿no? Entonces, pero también necesitamos el apoyo tecnológico. Entonces, vamos a digitalizar todos nuestros archivos este año. Esperamos tenerlo hasta el fin de año, nuestro archivo digitalizado. Cada día que nosotros hacemos los trámites, generamos más información. Entonces, esperemos tenerlo ya digitalizado hasta fin de año y además utilizar la firma digital, que es la que ya ha entrado en vigencia en nuestro país, ¿no? Entonces, con esto más queremos tener un poco, darles todas las facilidades al contribuyente, ¿no? Uh-huh. Y el siguiente paso, digamos, con todas estas cosas, quisiéramos, anhelamos y soñamos esta dirección de recaudación tenga la certificación ISO de atención al contribuyente. Ese es nuestro sueño, ¿no? ISO de atención. Esta de firma digital, es decir, ya más adelante, de aquí a unos años, ya no va a ser se va a hacer los trámites en papel, sino simplemente tal vez en computadora y ahí mismo a través de un escáner firmar, como tal como se hacen los empadronamientos, tal vez, don John. Sí, parecido a eso va a ser, que de tal manera que todas las exigencias que tenemos ahorita de la documentación a veces se duplica, a veces no son copias borroneadas. Entonces nosotros vamos a exigir el original, escanear, y eso lo vamos a subir ya en un archivo para cada contribuyente, ¿no? Uh-huh. De tal manera que ya vamos a tenerlo todo, pero con la firma digitalizada. Uh-huh. Bueno, don John, queremos abordar este aspecto también de las recaudaciones. Poco quisiera que nos cuente, ¿no?, este ascenso en cuanto a las recaudaciones, no sé, desde gestiones anteriores cuando aún se tenía el SIM, ahora que se maneja el RUAD, en cuanto ha crecido las recaudaciones, si podemos precisar algunos montos también y los periodos, ¿no?, que tiene de descuento, ¿no?, también desde el municipio, don John. Sí. Creo que un aspecto fundamental ha sido que el cobro de impuesto ha ido en ascenso. O sea, el 2013 el municipio recaudaba alrededor de 3 millones y medio. ¿2013? Sí, 2013, ¿no? Y el 2014 hemos logrado la recaudación de 4 millones y medio. Y el 2015 hemos logrado recaudar prácticamente 6.7 millones de bolivianos, ¿no? Entonces, ese ascenso ha significado para nosotros que tengamos una buena aceptación por parte de la población y también un buen control, pero todavía estamos todavía empezando. Quisiéramos tener un mayor control, y si tuviésemos un mejor control en el cobro de los impuestos y una buena declaración de los datos de los contribuyentes, fácilmente llegaríamos por los encima de los 10 millones como municipio. Y eso sería para el municipio un aporte alrededor de 33% de todos los recursos que recibe el municipio. ¿Esto es ahorita el 33%? No, ahorita representa apenas el 15%, ¿no? 15%. De todos los recaudados. Pero se ha duplicado en solamente 3 años, don John, estas recaudaciones. Claro que sí, eso es una muestra de que la gente ya ha tomado conciencia respecto a esto, y por lo tanto el control que está ejerciendo también la dirección de recaudación. Don John, ¿por qué concepto se ha recaudado todo esto? La recaudación mayor que tenemos es sobre inmuebles y transferencias. En vehículos, nuestro parque automotor ha sido otro de los aspectos fundamentales. Hemos empezado más o menos con 15 vehículos. En este momento tenemos ya más de 1.500 vehículos registrados en el municipio de Chocaya. Y mucha gente que hace sus trámites en las ciudades, por ejemplo, La Paz o El Alto, que representan para ellos tal vez un mayor tiempo en el trámite, porque tienen que pasar por varias varias oficinas para la entrega de un vehículo. Uh-huh. En cambio, nosotros acá en el municipio lo hacemos de manera directa. Una sola persona es el que le hace el trámite. Uh-huh. Y lo hace de manera rápida. Y las placas que entregamos nosotros es la misma placa y con el número actual. O sea, generalmente los que quieren adquirir una placa nueva, uh-huh, quieren el último que esté circulando. Entonces nosotros tenemos esto. Y una de las cosas que hacemos, por ejemplo, es pedir 10 placas. No pedimos más de eso. Entonces concluimos a veces en una semana, a veces en 2 días terminamos las 10 placas y pedimos. Y nos dan lo último. Así que no tenemos placas pasadas, sino placas nuevas, ¿no? Ajá. Don John, en bienes, ¿cuánto es el registro de todos los contribuyentes? Sí, tenemos alrededor de 65,000 registros, y de esos que son los que como base de datos para el municipio. Pero todavía yo tengo un cierto sesgo en eso, porque en el momento en que con el Alto hemos hecho la delimitación, muchas urbanizaciones que pertenecían a Chocaya se han traspasado al Alto. Entonces tenemos que depurarlas, tenemos que darle baja a muchas urbanizaciones. Entonces mi base de datos todavía tenemos que ajustarlo, ¿no? Ah, y no sería este cantidad, ¿no? Sí, no sería todavía el monto aproximado, ¿no? Uh-huh. Pero también hay zonas que se están creando nuevamente y con nuevas planimetrías y que también aumenta el número de contribuyentes, John. Claro que sí, se está incrementando. Tenemos zonas altamente comerciales, uh-huh, por darte un ejemplo nomás. Tenemos una zona aledaña a lo que es la urbanización del Valle de Aranjuez. Y ahí está costando el metro cuadrado comercial en este momento $360 el metro cuadrado, y es gente que tiene mucho dinero que vive en ese sector. Entonces, así como eso, también tenemos zonas que son extremadamente, digamos, pobres, que su valor adquisitivo es bajo. Entonces este municipio tiene esas características, ¿no? Uh-huh, claro. Don John, un poco quisiera que nos precise los tiempos de recaudación. De acuerdo a la ley de impuestos también en el municipio de Chocaya, ¿cada cuánto se cobra con algunos descuentos, don John? Sí, el proceso que ha seguido el municipio de Chocaya, yo les decía que es el primer municipio del país que tiene su propia ley de creación de impuestos municipales. Con esta ley lo que hemos hecho es ser autónomos y poder otorgar los incentivos por el pronto pago. El municipio de Chocaya tiene el descuento del 15, del 10 y 5%, que lo hacemos cada 4 meses el pago de impuestos, ¿no? Entonces, esto se aplica tanto para inmuebles, para vehículos y también para la actividad económica. Importante esto, don John, que se esté realizando. Don John, ahora hay mayor afluencia, mayor confianza por parte de la ciudadanía, es lo que por lo menos ha notado, don John. Sí, y yo he visto un cambio trascendental. En el anterior sistema que manejábamos, no había muchos reclamos, no había mucha dificultad. Ya en el nuevo sistema se ve que debemos ser mucho más estrictos en el cumplimiento de la norma. La gente ya exige que sus datos sean lo correcto. Derechos reales, y de paso aclarar eso, que ya tenemos nosotros la oficina de derechos reales acá en Chocaya. Hemos hecho nosotros una reunión de coordinación donde decimos qué es lo que exigen ellos y qué nosotros también como municipio exigimos para el registro de los inmuebles y de los impuestos que deben pagar. Entonces, con esa coordinación hace que la gente ya pueda acudir de manera para cumplir sus obligaciones con esa confianza, ¿no? Entonces generamos esa confianza. Esta es una oficina que atiende hace mucha orientación al contribuyente. Y muchas veces la gente se va tranquila porque ha recibido una orientación y puede encaminar mejor sus trámites, ¿no? Don John, el último tema que quería dialogar es el tema de también la modernización, el tema de licencias de funcionamiento, pero ahora ya con tecnología, con bandas de seguridad importantes. Bueno, un poco quisiera que nos cuente al respecto, don John. Sí, como les decía, el municipio tiene el subsistema de actividades económicas del RUAT. Por lo tanto, ese sistema ya puede imprimir de manera directa las licencias de funcionamiento con todos los datos que se hace el registro del empadronamiento. Entonces, en nuestro diseño de esta de esta licencia de funcionamiento, uh-huh, hemos hecho que tenga una parte que es un carnet para los contribuyentes, uh-huh, que les exigen en los trámites que generalmente los hacen entre los ministerios, que les pueden proporcionar cupos de, por ejemplo, harina, aceite o combustible, lo que es, entonces les permite hacer muy bien. Y eso hemos colocado códigos de seguridad, un código de seguridad que nosotros hemos colocado es el QR, que fácilmente nuestro intendente o la Guardia Municipal puede escanear y puede comprobar que son reales las licencias que tienen ellos. De esta manera evitamos la falsificación de ellos, ¿no? ¿Cuántas actividades económicas menores, ¿no? Tal vez si se le llama a estas actividades, existe registradas en todo el municipio de Don John. Ahorita estamos, como hemos empezado recién, estamos alrededor de unos 700 actividades económicas registradas en el municipio. Todavía no, estamos creciendo. Ya hay una conciencia de las personas que desarrollan actividades económicas a tener estas licencias, ¿no? Uh-huh. Usted nos decía algo importante, que a todo este sistema de la modernización que va acabando, que va acompañando también, es necesario acompañar con otro aspecto, el seguimiento y el control, para que se le cobre al vecino, al que realice una actividad, lo justo también por lo que tiene, ¿no? Sí, ese es el siguiente paso que va a dar el municipio de Chocaya. Es una competencia que lo delega el Código Tributario, uh-huh, para el control, la fiscalización, uh-huh, del cumplimiento de sus obligaciones tributarias a los contribuyentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso nos va a permitir incrementar más los recursos, por un lado, pero también generar una conciencia tributaria en la población, porque, uh-huh, hasta el momento lo que tenemos es un empadronamiento de hace años. Necesitamos que esos datos ya sean actualizadas. Uh-huh. ¿Cómo se podría hacer ese seguimiento y control, don John? Algunos, por ejemplo, municipios indicaban a través del satélite ver la actividad o el inmueble para ver, evidentemente, está pagando por lo justo que ha declarado, ¿no? Sí, se tienen varios instrumentos para desarrollar eso. Uno es la ley que te faculta para hacer la fiscalización, uh-huh, y por el otro lado son los aspectos técnicos, por ejemplo, las imágenes satelitales. Entonces estamos ya a la compra de una imagen satelital que nos va a permitir hacer ese tipo de control, pero no solamente como imagen, sino que vamos a exigir ahora que todos puedan presentar ya su plano georreferenciado. Esa información georreferenciada, uh-huh, se va a traducir en... se va a vaciar en las imágenes satelitales y a la vez se va a cruzar con la información que tenemos en el SUAD de la mora y del cumplimiento de los pagos de impuestos, de tal manera que vamos a tener un mapa en el que lo muestre a colores. Es decir, si es un color rojo, quiere decir que prácticamente un sector está con alta morosidad en el pago de sus impuestos. Y si es un color verde, quiere decir que están cumpliendo sus pagos de sus impuestos. Y si es amarillo, quiere decir que todavía tienen un porcentaje de mora en el pago de sus impuestos, pero también a la vez están cumpliendo otra parte de sus impuestos, ¿no? Uh-huh. Ese va a ser, digamos, un paso siguiente que vamos a dar. Uh-huh. Muy bien, don John. Así hemos dialogado con su persona. Y bueno, ¿algo más que desea agregar, tal vez, don John? No, más bien es motivar a la gente que tiene sus predios acá en la Chocaya para que puedan ellos pagar sus impuestos de manera oportuna, aprovechar este descuento que le está ofreciendo el municipio y que la población confíe en que estos servidores que tenemos acá en el municipio ya es gente capacitada, queremos tener mayor capacitación, mayor formación. Estamos pidiendo que a través de aquí tenemos la universidad privada, uh-huh, nos puedan hacer un curso de diplomado en lo que son tributos. Uh-huh. Entonces, de tal manera que la gente que tenemos no es gente sin conocimiento, sino ya tiene un conocimiento tributario, pero eso necesitamos profundizarlo mucho más, ¿no? Muy bien. Así hemos dialogado con John Álvarez Mamani, es director de recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Chocaya.